Bien, continuando con el análisis de la fecha número 9 del torneo Clausura, este sábado también se disputarán dos partidos, el primero de ellos a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Giuseppe Antonelli de la ciudad de Maracay. El Aragua Fútbol Club estará recibiendo al Zamora, partido que hay que acotar que se disputará a puerta cerrada debido a problemas en el último partido disputado allí ante el Club Deportivo Lara. Para este partido, el cuadro de Aragua que viene de caer ante el Deportivo Petare y el cuadro del Zamora que a su vez viene de derrotar al Monagas en su casa en la fecha anterior. Estos dos conjuntos vienen con realidades similares, ya que bueno, podemos observar que el Aragua Fútbol Club se encuentra en la posición número 8 con 11 puntos del torneo Clausura, mientras que el Zamora se encuentra en la posición número 2 con 15 puntos, apenas 4 puntos de diferencia entre ambos conjuntos, es decir, que una victoria del Aragua Fútbol Club apenas lo estaría colocando a uno. Por lo tanto, para la escuadra dirigida por Cavalieri, ese resulta un partido de vital importancia. En el caso de la tabla acumulada, ambos conjuntos también se encuentran disputando puestos para la Liguilla Presudamericana. La diferencia entre ellos allí es aún más cerrada. Por grupos internacionales también tenemos que estar en la posición número 7, el cuadro de Zamora con 38 puntos y el Aragua con 34 en la posición número 9. Será un partido que ya por antecedentes también entre ambos conjuntos será muy parejo, compañero Arismendi. Sí, sin duda alguna, la campaña de Zamora a nivel de torneo local ha sido bastante sorpresiva, ¿no? Solamente 2 puntos de liderato, que lo tiene Lara, que sigue invicto, y bueno, y el Aragua, que de por sí también, ¿no? Con 11 puntos allí a mitad de tabla, peleando y buscando ese cupo a Suramericana, con equipos que equilibran su nómina con jugadores con experiencia y jugadores nobles, recordando que Zamora está en doble torneo con la Libertadores, donde no ha tenido nada, nada bueno el comienzo, pero sin embargo, bueno, como estamos diciendo, a nivel local se han trazado metas diferentes al parecer, ¿no? Y ha tenido un juego de conjunto, logrando victorias importantes, solamente una derrota tras 8 jornadas. Y bueno, es un juego que tiene bastante, bastante sazón, bastante en juego, debido a lo cerrado que está entre uno y otro el puntaje. Aragua buscando subir, Zamora buscando la permanencia en esos puestos de arriba y, por supuesto, en lo que es la lucha a los cupos internacionales, a esa liguilla presudamericana, donde Aragua solamente son 4 puntos por debajo del Zamora y, bueno, buscando acercarse a esos rivales. Un partido un poco diferente, sin público. No va a tener ese apoyo, esa fanaticada que a veces su comportamiento es bastante difícil y deja que desear la fanaticada del Aragua. Siempre es importante que el equipo local pueda contar con el apoyo de su público. Sí, además considerando lo complicado que es jugar en esa cancha, dado que es muy pequeña, la logística tampoco se presta, digamos, para partidos de alto riesgo, y entonces allí por la Federación Venezolana de Fútbol optó por esta medida cautelar de jugar sin público este partido este día sábado. También este mismo día, pero un poco más tarde, a eso de las 6 de la tarde, en la ciudad de Maturín también se estarán enfrentando los conjuntos de Monagas Sport Club y el Deportivo Anzoátegui. El cuadro del Monagas, en este caso, justamente viene de caer derrotado hasta el Zamora en Barinas, 1-0. Y el cuadro de Puerto La Cruz viene de empatar a 0 goles con el Trujillanos en Valera. Partido también que pinta para ser muy interesante, también muy parejo, debido a que, bueno, el Anzoátegui, la verdad que viene con una muy buena racha también, ha tenido buena temporada, de hecho, actualmente con 12 puntos en el Clausura, muy cerca también de la punta en la clasificación acumulada, se encuentra de tercero, incluso en ocupando puestos de Copa Libertadores para el año 2013, los dirigidos por Daniel Farías, a pesar de que no han mostrado buena capacidad goleadora, muy pocos goles, mayoría de ellos por Daniel Cafú Arismendi. Ha mostrado mucha solidez en defensa, eso sí hay que acotar. Creo que si no nos equivocamos, es el equipo con menos goles recibidos en el torneo y de hecho es uno de los equipos que menos goles ha anotado, pero ese equilibrio quizás le ha servido para sumar puntos, tanto de local como de visitante, y de ahí está la posición la que tienen ahora en la tabla. Monagas querrá hacer valer su condición de local en el Monumental de Maturín, sabiendo que viene de una derrota y que necesita escalar puntos tanto en el Clausura, que se encuentra con 10 puntos, pero muy cerca también del pelotón superior, y también querrá también seguir escalando lo que es la tabla acumulada por un cupo a esa liguilla pre-suramericana, Luis. Sí, y quedando claro que el Deportivo Anzoátegui ha demostrado que con poca capacidad goleadora se puede estar arriba. Todas sus victorias han sido por margen de un gol, al igual que las derrotas, ¿no? Estamos hablando de que tiene solamente más 2 de diferencia, 7 goles anotados y 5 en contra. Así como muestran ser la valla que menos goles recibe, obviamente es la ofensiva que menos anota, ¿no? El Monagas, por su parte, después de tanta turbulencia con Cañas, al principio del torneo, a final de la apertura, vemos que los pupilos de Borrero han sabido adaptarse, ¿no?, a las condiciones del torneo, y ahí están, en la novena posición, metidos de lleno en la lucha también por cupo sudamericano. Es un equipo que ha recibido más de lo que ha anotado, y por ende, son 4 derrotas ya en lo que va del torneo. Y bueno, vemos que el Anzoátegui y el Monagas han ganado los mismos partidos, 3 juegos, pero Deportivo Anzoátegui ha sabido sacar resultados positivos a nivel de empates que lo mantienen allí cerquita de los puestos de arriba, ¿no? Y entonces es un partido también bastante cerrado, pinta para que el ganador no va a ser por una amplia diferencia, va a ser bastante cerrado, y como el otro partido de la jornada para el día sábado, en este caso hay muchos juegos, porque son equipos que solamente tienen 2 puntos de diferencia entre sí y en la tabla del torneo local, y Anzoátegui, bueno, sí está un poco distanciado a nivel de la acumulada, ya con 11 puntos, y es una diferencia que Monagas busca recortar. Monagas buscando Sudamericana, como ya dijimos, y por supuesto Anzoátegui buscando otra vez ese pase a la Libertadores. Sí, como dato curioso también para cerrar este análisis, bueno, es así que la solidez defensiva de Anzoátegui es tal que ha recibido menos cantidad de goles que el mismo Club Deportivo Lara, que es el equipo líder en la temporada, invicto inclusive, no ha perdido un partido. Lara ha recibido 17 goles, el Anzoátegui ha recibido 16. Yo creo que con eso ya más que demostrado queda la solidez y la fortaleza que ha tenido el cuadro de Daniel Farías en la defensa. Así, bueno, estos serán los 2 partidos que tendremos para este día sábado por la jornada 9 del torneo Clausura, que culminará, como bien ya sabemos, este próximo domingo.